La tiene como protagonista a la querida Silvia Sapsuk, artista, para mí siempre la voy a presentar como artista pampeana, si bien viene desde Misiones, pero es bien nuestra. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Paula, gracias, me siento muy feliz de poder conversar con vos un ratito. A mí también, a nosotras aquí con Gabriela Torres también nos encanta realmente poderte escuchar y que nos cuentes un poco este sábado 9 de octubre a las 21 horas, ¿qué se viene? Mira, se viene el segundo concierto, la segunda parte del concierto que ya comenzó el 2 de octubre, o sea, el sábado pasado. Es un concierto del taller de canto esencial, que son mis alumnes. Hicimos el debut, una primera tanda de chicos, de gente, el sábado en el Medasur, y ahora la otra tanda este otro sábado. La idea es celebrar la vida, por eso el concierto se llama Latiendo Canción, ¿no? Estamos vivos, mucha gente se quedó en el camino con esta coronavirus que no estuvo preocupados, y bueno, todavía hay que seguir cuidándose, pero realmente la necesidad de salir a celebrar la vida con los más altos honores, y eso es cantando, nos tiene así como muy, muy contentos y entusiasmados, porque la verdad que han sido 2 años que ha venido mucha gente a cantar, que a pesar de las idas y venidas con confinamiento y las libertades que se iban dando, la gente se fue sumando, fue trabajando su sonido, así que realmente esto de cantar ahora es como un premio que nos damos y que además queremos compartir con la gente, porque nada que ver hacer un streaming, si bien es muy fuerte también y uno sabe que hay gente que lo recibe, el tener al público en vivo es de una emoción que no se puede comparar con nada. Ya lo creo, no. Además, vos dijiste algo muy importante. Pese a la pandemia y pese a todo, la gente se sumó a cantar. Y yo creo que también tiene que ver muchísimo con esa necesidad, ¿no? De reconectarse y ese poder sanador que tiene el arte en todo su género, vayas por el lado de la música, como por el lado del arte plástico o del canto, ¿verdad? Totalmente, Paula. Yo digo que siempre todas las expresiones artísticas son un derecho del hombre. Lamentablemente nos han mal enseñado que el arte es para algunos pocos que tienen condiciones, y en realidad todos, cuando éramos niños, pintábamos, bailábamos, hacíamos teatro sin saberlo y cantábamos de cualquier manera, ¿no? Entonces, que el adulto vuelva a reconectarse con esas expresiones que son parte del ser humano es una situación muy sanadora. Y bueno, como la pandemia nos desconcertó tanto, porque fue parar de pronto de hacer toda nuestra dinámica cotidiana, de pronto estar en las casas y a pararse, a no hacer nada, y con la incertidumbre que implicaba. Realmente la música, como se ha visto a nivel mundial, ha tenido un protagonismo, porque la gente esta que salía a los balcones a cantar en algunas ciudades, ¿verdad? O enseguida los músicos salimos a cantar, a compartir canciones, o sea, fue como que ayudó, como dice la teoría Parodi. La canción genera un puente amoroso, y la canción realmente fue un puente amoroso en todo este tiempo. Ha sido siempre, pero en la pandemia es como que tuvo un protagonismo muy importante. Ya lo creo. Y realmente, bueno, vos decías, la primera parte fue el sábado pasado con los niños. No fueron niños, hubo niños desde los 20 y pico de años hasta los 70. Ah, y ahora también va a haber niños desde 20 y pico a 70 y más también. Ah, bueno. Silvia. Así que va mezcladito. Sí. ¿Cómo se pueden conseguir las entradas? Sí, quiero también recalcar una cosa, Paola y Gabriela. En todo este tiempo de pandemia, nosotros, además de seguir estudiando y trabajando con la voz y las canciones, fuimos colaborando con muchas comedores, merenderos, bibliotecas, que como bien sabemos, esta pandemia, como siempre, los golpes fuertes llegan más rápido a la gente más vulnerable, ¿no? Sí. Entonces estuvimos colaborando con no perecederos, con cosas que podíamos acercar a varios de estos lugares. Y queremos que así sea también en estos dos conciertos. Las entradas, que valen nada más que 300 pesos, el monto que saquemos de los dos conciertos van a ser para el merendero del relleno sanitario, El Amanecer, de Santa Rosa, y para la Escuela 92 de Zona Norte. Así que también queremos seguir con esta actitud solidaria como solemos tener ahora que podemos salir a cantar y bueno, seguir colaborando un poco. No va a solucionar demasiado, pero sí arrimar alguna ayuda económica que pueda ser útil para estos sectores más vulnerables, ¿no? Totalmente, sí. Ya lo creo. En esto va a ser en el Medasur, ¿verdad? Así es, el Medasur, esa hermosa sala que tenemos allí en Padre Godoy y Belgrano. Puedo dar mi teléfono para el que necesite entradas, favor, es sí. 552-487, un celular con característica de Santa Rosa, 552-487, pueden llamar, y si no, el mismo sábado, a partir de las 8 de la noche, o sea, una hora antes, va a haber entradas disponibles allí en la puerta. Perfecto. Silvia. Hay que ir con barbijo, con abrigo, porque la ventilación es cruzada y si las noches siguen frescas como esta, no queremos que nadie pase frío y que disfrute totalmente de las canciones. Qué lindo. Y Silvia, ¿me podés adelantar algo de los repertorios elegidos? Sí, hay un repertorio popular hermoso, Paula y Gabriela. Ha habido, por ejemplo, Fito Páez. Ha habido Jaime Ross, un compositor uruguayo, zambas tradicionales, algún chamamé de Ramón Ayala, va a haber canciones de autor, hay dos chicos que componen este sábado y van a mostrar sus trabajos, va a cantar el grupo que pudo sostenerse durante toda la pandemia de 10 personas, van a cantar unos temas hermosos del dúo Karma de Cuba, de Alberto Cortés, así que realmente estamos celebrando la vida, ¿sí? Valorando como nunca este tesoro que somos, que es estar vivos. Así que invitamos cordialmente a la gente, le aseguramos una noche hermosa, porque la emoción está a flor de piel de los cantores, y estoy seguro que después de tanto tiempo sin un espectáculo en vivo, la gente también lo va a recibir con muchísima emoción. Me imagino. Silvia, y bueno, y la Silvia como artista, ¿cómo está viviendo esta vuelta a los escenarios? ¿Cómo la estás viviendo? Bien, mira, mucha obra nueva en todo este tiempo de pandemia, muchas composiciones nuevas, como le ha pasado a la mayoría de los artistas. La pandemia nos ha regalado el tiempo como para introspeccionar y buscar y componer. Así que vienen muchas canciones nuevas, posiblemente un disco para el año que viene. Y ahora el domingo canto como invitada de una compañera de Mujer Trova, Marcela Gleiser, que viene aquí a presentar su libro en el Galpón del Bocha. Es esa sala que es el atelier del Bocha Sombra. No recuerdo en este momento la dirección. Río Negro, la calle Río Negro. Eso, la calle Río Negro, con las ilustraciones. Ella presenta su libro, Fiesta, con las ilustraciones de Martín Arangoa, un pampeano. Así que están cordialmente invitados también, que voy a estar acompañando ahí con algunas canciones. Y después el 21 de octubre, en este encuentro dentro del marco de la Feria del Libro, vamos a cantar algunas canciones por el río Atuel. Qué bueno. Bueno, a pleno, Silvia, suerte, entonces. A pleno, sí, qué bueno, por qué suerte. Bueno. Celebrando. Exactamente, esa es la palabra. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un saludo enorme y bueno, y a seguirle cantando a la vida, y nosotros acá comunicando de todas las cosas que necesites, siempre los micrófonos a tu servicio. Muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, Gabriela, yo agradecida de que ustedes se tomen este tiempito como para difundir las cosas que está haciendo nuestra gente. Bueno. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente abrazo. Para vos, abrazo enorme. Chao.